Nada será igual. Hacemos, ya nada será igual, quien les habla, Gabriel Fernández, Carlos Zaira, Néstor Gorojovsky, Fernando Infante Lima, Julio, Manuel Carballo, Tano Seminara, el lorito peronista, y liberen a Willy. Producción Omar Zanarini, operación técnica Nehuen Guzmerotti, y arrancamos con el parecer de Fernando Infante Lima. El fantasma de Cristina. Es curioso ver a los editorialistas y a los analistas políticos de los grandes medios, de quienes se dice que son prestigiosos y muy influyentes, repetir casi mántricamente el nombre de Cristina. Cristina se ha convertido en una figura espectral para ellos. Aparece y desaparece. Está, pero no está. Y la repetición mecánica de su nombre pareciera ser la palabra clave para conjurar el hechizo. La baja exposición pública adoptada por Cristina en el último año y medio, muy incómoda a la hora de elaborar ataques mediáticos, forza a los operadores a inventar historias de peleas palaciegas y aventurar estrategias supuestas de una figura malvada y perversa que todo lo domina desde un conato de sombras. Ante este cuadro de situación, las preguntas surgen naturalmente. ¿Cuál es la utilidad de estos ataques? ¿Sirven para ganar adherentes y votantes? ¿O únicamente buscan ratificar el apoyo del núcleo duro liberal? Un ciudadano de las capas medias, inclusive aquel que no suele simpatizar con un gobierno de perfil popular, pero que tiene bien presente el fin de ciclo de gobierno de Macri, ¿puede adherir a estas confabulaciones fantasiosas? Más allá de la inquina personal de Héctor Mañeto, el principal accionista del grupo Clarín, que nunca le ha perdonado a Cristina la osadía de discutir poder, el verdadero problema es que, a pesar de la suma de problemas en constante crecimiento, Alberto Fernández sigue siendo la figura política de mayor índice de imagen positiva, aun cuando se está tratando de instalar en ese lugar a Horacio Rodríguez Larreta. Las críticas de la gestión de gobierno no suelen hacer mella en la imagen positiva del presidente, y sin otra opción a mano, toman a Cristina y sus denuncias de corrupción como eje y como complemento a los supuestos intentos de arrebatarle el poder al presidente para poder alterar así, sin obstáculos ni contratiempos, los sagrados valores de la República. Lo que los operadores políticos no pueden o no quieren ver es que a pesar de haber sido criticada durante años, Cristina volvió a ganar la elección. Y lo que es más importante aún, la suerte de Alberto y la de Cristina están atados a un mismo destino. Lo que sí es seguro es que cuando estos analistas políticos, prestigiosos y muy influyentes, empiezan a decir una y otra vez, Cristina, Cristina, Cristina, el ciudadano medio cambia de canal. Fernando plantea el tema Cristina y el tema acusaciones. Sugiero ir a fondo con la cuestión. Nosotros publicamos hace pocas horas el texto Libertad a los presos políticos, reflexiones sobre el andamiaje que sostiene la mentira. Además de referirnos a los presos en particular, hacemos una disección de cómo se armó el conjunto de las causas y cuáles fueron los responsables. Se están cayendo a pedazos las causas, se están derrumbando. Y los medios no saben cómo hacer para insistir con la hipótesis de Cristina, la jefa de la banda, debido corrupto, fulano y mengano. No saben cómo hacer. Y además, teniendo a Milagro y a Luis de Lía, entre tantos otros, como si fueran violentos y acusándolos de actos vandálicos. Creo que vale la pena leerlo porque el tema es complejo, sobre todo, y lo plantea Graciana Peñafort, citamos el eje de su planteo, sobre todo tomando en cuenta que es una atribución del Poder Judicial que, si el Gobierno Nacional adopta la perspectiva de un indulto, de una amnistía, debería, para poder desarrollar la medida, admitir un fallo judicial adverso para los acusados. Y eso muchos de los acusados no quieren. Quieren que haya revisión de los casos para poder defenderse bien, sin carga mediática judicial, con defensores adecuados, poder llevar adelante sus perspectivas y estar libres de desplegar la actividad. Creo que vale la pena recordar a los presos, se vienen las fiestas, tenemos que sacarlos de la cárcel. Y el reclamo es sobre el Poder Judicial, que se está llevando de arriba en ese sentido. Las causas armadas sobre rumores, recortes periodísticos y, en algunos casos ya corroborados, pagos de funcionarios del macrismo para testigos en las causas más resonantes. Situaciones muy, muy complejas, muy perjudiciales para la imagen del Poder Judicial en la República Argentina. Por eso metemos énfasis y también porque ya está bien, porque esta gente tiene que salir a la calle. Arriba de la cortina. Fíjense qué interesante el recorrido que hace Carlos Aira a partir de ahora en Ya Nada Será Igual. Ya Nada Será Igual, un miércoles más aquí en el aire de la radiográfica. Y ayer fue un día realmente muy intenso, 17 de noviembre, día de la militancia. Día de la militancia justicialista, dice alguno por ahí. Y claro, tiene que ver con un 17 de noviembre de 1972, el regreso del general Juan Domingo Perón, del líder, el paraguas mítico de Juan Ignacio Rucci, pero sobre todo los 17 años de resistencia. La mítica resistencia popular peronista, que tal vez el paso del tiempo fue diluyendo, pero entiendo que debe estar siempre presente, ¿no? Cuando hablamos del Día de la Militancia, esos 17 años de resistencia deben estar siempre en un primer plano. Y ayer hubo una movilización popular enorme, importante, que también muestra que el movimiento obrero tiene reflejos en este momento tan complejo de la vida política y social argentina. Pero anoche sesionó la Cámara de Diputados de la Nación y me quedé hasta tarde viendo este debate por el aporte solidario extraordinario. Y me motiva dos reflexiones. Una, que tal vez la respuesta la tenga el queridísimo Armando Vidal, el decano del periodismo parlamentario en la Argentina, y tiene que ver con el escasísimo nivel de debate. Estamos hablando que el pueblo argentino ha elegido diputados que en algunos casos han dicho barbaridades, verdaderas barbaridades, porque claro, no existe el debate en la República Argentina, ya no existe el debate parlamentario. Hoy se bajan ideas, hoy se bajan dogmas, hoy se bajan, ideas que tienen que reverberar no en el debate público, sino en las redes sociales. Entonces, mientras más bestial sea, mejor es. Yo he escuchado gente ayer hablar de ponerle fin al comunismo en la Argentina. Bueno, esto lo hemos visto en otros lugares del continente y sabemos, por ejemplo, cómo ha terminado esto en Brasil o en Bolivia, por dar dos ejemplos. También he escuchado a algún diputado del Frente de Todos decir que la oposición le tiene miedo a C5N. Y cuando escucho esas cosas, la verdad, me quiero agarrar la cabeza. Por eso hablo del nivel del debate en el Congreso de la Nación. Y el segundo punto, algo toqué ahí, tiene que ver con el nivel de violencia. El nivel de violencia va en aumento. El nivel de violencia que, si bien está instalado en la sociedad argentina hace muchísimos años, porque la grieta, la dichosa grieta, no nació en 2003, como alguno me lo quiere señalar y me lo quiere hacer entender. No, no es así. La grieta en la Argentina tiene muchísimos años y tiene diferentes jalones. No fue lo mismo la sociedad argentina en septiembre de 1930 que en febrero de 1946, en septiembre de 1955 o en marzo de 1976. Lo cierto es que el nivel de violencia verbal de la oposición actual en la República Argentina, reitero, no amerita ningún punto de contacto en el cual se pueda debatir y se puedan discutir ideas. Y ese es un problema gigantesco, porque se polariza a la sociedad desde la violencia. Ya nada será igual, y seguramente la semana que viene, en relación con este tema de la polarización, vamos a seguir hablando del Congreso de la Nación. Pero eso será cosa del miércoles que viene. Así que lo sigo escuchando en esta Buenos Aires que parece que se cae el cielo a pedazos. Ya nada será igual aquí en el aire de la Radiográfica. Está claro que cuando grababa esta columna, no hace tanto, hace alguna horita atrás, estaba lloviendo. Ahora ha salido el sol sobre la ciudad de Buenos Aires, hay un agradable viento, ha refrescado y se ha puesto esperanzador. Como el anuncio que dentro de un rato van a firmar Santiago Cafiero y Fernanda Raberta, que fue deslizado hace algunas horas por el presidente Alberto Fernández. El gobierno nacional dispuso para diciembre un aumento para jubilados y pensionados. El objetivo es que los haberes no queden por debajo de la inflación y en ese marco se está estudiando el porcentaje del incremento. En diciembre está la corrección. Dentro de un par de horas se va a conocer el monto, les aviso. Dice, no queremos, dijo Alberto, que los haberes queden por abajo de la inflación. Ese es un compromiso que yo asumí y lo voy a cumplir. Repitió que desde el gobierno nacional estamos trabajando en eso y remarcó que lo que se analiza es un aumento para todos los jubilados en diciembre. No confirmó de cuánto será el monto, está en estudio en el ANSES, pero explicó que con la fórmula que estamos proponiendo hoy, los jubilados ganaron un 20% promedio, mientras que la que estamos dejando de lado, que es la del macrismo, los hizo perder un 19% de sus haberes. Sigue el debate sobre el tema jubilados, pero este planteo, realizado hace algunas horas atrás por Alberto Fernández, se va a corroborar en una horita más aproximadamente en el ANSES, en un encuentro entre Fernanda Raberta y Santiago Cafiero. Las declaraciones del presidente fueron realizadas después de la sanción media del aporte solidario a las grandes fortunas en el Congreso. Dijo, eso está en sintonía con lo que se ha hecho en muchos lugares del mundo y fue decidido por una situación de emergencia generada por la pandemia de coronavirus. No es un castigo para los ricos, sino una toma de conciencia de los sectores que mejor están hacia los que menos tienen. Y en una situación excepcional hay que buscar soluciones excepcionales. Arriba, Nehuen. Sufrir. Las cosas siguen su curso como el río. Ah, el río no tiene fin. En la promo del programa hemos insertado una imagen de uno de los primeros programas. Ahí se lo puede ver a Fernando sentado con un sombrero. Todos tenemos sombrero en ese caso. Hay uno de los gauchos, probablemente yo, que está conduciendo, tiene el facón como micrófono, podrán ver que se toma mate en el estudio, al igual que ahora, pero también se fuma. Es una rareza. Prestenle atención a la imagen que hemos posteado para comprender en buena medida el espíritu originario de nuestro programa. Pueden comunicarse a las redes o al teléfono de la emisora. Gracias. En un ratito vamos con los mensajes que nos van llegando y con los saludos. Ahora la tanda. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. Abrí la cancha, periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la...